From Pacifica, desde Pacifica, esto es Democracy Now! Broadcasting from the University of Illinois at Urbana-Champaign. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Más de 60 personas murieron a las primeras horas de la mañana en una serie de bombardeos suicidas en Irak. El mayor número de muertes se registró en Tikrit, el pueblo de Saddam Hussein, donde más de 30 personas murieron tras detonar un coche bomba cerca de un mercado repleto de gente. En el norte de la ciudad, otra bomba mató a 30 personas más en un ataque a un centro de reclutamiento del ejército. Mientras tanto, funcionarios iraquíes dicen que un grupo de la resistencia secuestró al gobernador de la provincia occidental sunita de Al-Anbar, donde las fuerzas estadounidenses llevan a cabo la denominada Operación Matador, una de las mayores operaciones militares en Irak post-Saddam. Estados Unidos admite que enfrenta una feroz resistencia. En los últimos días, al menos 14 soldados estadounidenses murieron en combate en el oeste del país, muchos de ellos en emboscadas tipo guerrilla o en combates urbanos. En el Capitolio, el Congreso aprobó oficialmente más de 80 mil millones de dólares de presupuesto adicional para las ocupaciones de Irak y Afganistán, aumentando el costo de la denominada Guerra del Terror a más de 300 mil millones desde el año 2001. El Senado aprobó la medida por 100 votos contra cero. La Cámara aprobó la medida la semana pasada. Ahora será enviada al presidente Bush para que la firme, lo cual está asegurado. La ley se trata del quinto paquete de gasto de emergencia aprobado por el Congreso desde septiembre de 2001. Asimismo, implica la eliminación de cambios en la inmigración, un aumento de casi 10 veces en el pago a las familias de los soldados muertos en combate y dinero para construir la embajada más grande del mundo en Irak. Pero la mayor parte del dinero, más de 70 mil millones de dólares, será destinado a fines militares. El proyecto de ley de gastos gubernamentales incluía una disposición muy polémica sobre los documentos de identificación nacional. Los republicanos fueron duramente criticados por incluir esta disposición a la legislación y por tratarse de una disposición inconstitucional y en contra de los inmigrantes. La medida requiere que los estados comiencen a emitir licencias de conducir más uniformes y que verifiquen la ciudadanía o estatus legal de las personas que emiten el documento. Asimismo, la medida endurece las leyes de asilo, autoriza la extensión de una barrera a la frontera entre California y México y destina dinero para contratar más agentes de seguridad en la frontera. Los críticos dicen que la ley también fomenta la cacería de inmigrantes indocumentados por parte de cazarrecompensas y hace que el propio gobierno de quienes buscan asilo tenga pruebas de que están siendo perseguidos. Los grupos opositores al proyecto de ley pertenecen a todo el espectro político, desde la Unión Americana de Derechos Civiles a la Asociación Gun Owners of America. Hoy comienzan los juicios del tribunal marcial contra dos soldados estadounidenses que se negaron a combatir en Irak. El oficial de Marina, Pablo Paredes, se presentará ante un tribunal en San Diego, mientras el soldado del ejército, Kevin Benderman, se presentará ante un tribunal en Fort Stewart, Georgia. Ayer fue el Día de Acción Nacional en apoyo a los opositores conscientes a la guerra y contra el reclutamiento militar a las escuelas. Ambos hombres tendrán que enfrentar hasta un año de cárcel. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha dejado sin efecto la demanda entablada contra el vicepresidente estadounidense Dick Cheney. La demanda buscaba detalles acerca del grupo de trabajo de política energética del vicepresidente Dick Cheney en el año 2001, que generó políticas favorables a la industria. La decisión unánime dispuso que un juez federal desestimara la demanda presentada por el grupo ambientalista Sierra Club y por el grupo Judicial Watch, que monitorea cuestiones judiciales. Se esperaba que el caso fuera desestimado luego de que la Suprema Corte de Justicia estadounidense rechazara el pedido de revelar actas de grupos de trabajo en junio del año pasado. El caso volvió al Tribunal de Apelaciones. Mientras que en otras noticias relacionadas a Dick Cheney, el ejército estadounidense dijo haber entregado 72 millones de dólares en bonos a Halliburton el martes por el trabajo logístico realizado en Irak. El ejército dijo que el denominado directorio de otorgamiento de cuotas en Irak se había reunido en marzo y había acordado pagar a la unidad Kellogg Brown y Root de Halliburton por el trabajo realizado en apoyo a las fuerzas estadounidenses. El vicepresidente Dick Cheney dirigió Halliburton hasta el año 2000, cuando comenzó la carrera hacia la Casa Blanca. La compañía se ha posicionado bien en más de 7 mil millones de dólares en virtud de su contrato de logística de 2001 con las Fuerzas Armadas estadounidenses. El rey Abdullah de Jordania consintió en perdonar al político iraquí y exfuncionario de la CIA, Ahmed Chalabi, Chalabi fue condenado por fraude a 22 años de prisión en Jordania, luego de que su banco Petra quebrara en 1989, dejando más de 300 millones de dólares en depósitos perdidos. El presidente iraquí Jalal Talabani le pidió al rey que resolviera las diferencias entre Jordania y Chalabi durante una visita a Amán esta semana. En Brasil, líderes sudamericanos y árabes mantienen una cumbre histórica con el fin de disminuir el poder de Estados Unidos a nivel mundial. Oficialmente, la cumbre trata asuntos económicos, pero rápidamente ha pasado a tratar los conflictos internacionales más urgentes. Ayer, el encuentro criticó a los países más ricos del mundo y a Israel y manifestó su apoyo a los palestinos. En una declaración, ambas regiones exigen a Israel que retire los asentamientos de las áreas palestinas, incluyendo las del este de Jerusalén, y que se retire a sus fronteras anteriores a la guerra de 1967. Asimismo, criticaron duramente las sanciones económicas de Estados Unidos contra Siria y denunciaron el terrorismo. Sin embargo, afirmaron el derecho de las personas a resistir la ocupación de acuerdo con los principios de legalidad internacional y de acuerdo con la ley humanitaria internacional. En la cumbre en Brasilia hay cerca de 9.000 soldados, 16 jefes de Estado y funcionarios de alta jerarquía de 34 naciones sudamericanas, de Medio Oriente y de África del Norte. Ahora, noticias de Afganistán, donde un portavoz del líder talibán Mullah Mohammed Omar dice que el clérigo rechazaría cualquier propuesta de amnistía del gobierno afgano. El portavoz talibán dijo que bajo órdenes de Omar, los combatientes de la resistencia aumentaron los ataques a las fuerzas estadounidenses en las últimas semanas y continuarán los ataques. On Omar's orders, resistance fighters have increased attacks on U.S. forces in recent weeks and will continue these attacks. Mientras tanto, funcionarios afganos dicen que al menos 4 personas murieron y muchas otras resultaron heridas luego de que la policía disparara en una protesta contra Estados Unidos en el este del país. Cientos de estudiantes protestaron en la ciudad de Jalalabad a raíz de la información de que el Corán había sido profanado en un complejo carcelario estadounidense en Guantánamo, Cuba. En noticias laborales, United Airlines ganó la licitación para finalizar sus 4 planes de jubilación de empleados, abriendo paso a lo que se denomina como el mayor incumplimiento de jubilaciones registrado en la historia empresarial. El sindicato de la aerolínea denunció la decisión de un tribunal federal de quiebra y prometió realizar un paro contra United. Analistas de la industria de aerolíneas prevén que esto podría desatar una reacción en cadena en otras aerolíneas. Los 4 planes de jubilación cubren a más de 120.000 empleados y jubilados. Ahora pasamos a la persistente lucha por John Bolton, el candidato del presidente Bush, como embajador ante las Naciones Unidas. En una entrevista brindada ayer a Associated Press, el senador republicano Lincoln Chafee dijo que ahora apoyaría a Bolton. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado votará la nominación el jueves. Chafee dijo que decidió apoyar a Bolton porque es el candidato del presidente Bush. Chafee dijo, no voy a negar que mucha de la información ciertamente genera grandes dudas, pero lucho contra la administración en tantos temas. Este es uno de los temas en los que estamos de acuerdo para designar su equipo. Una votación alineada del partido de 10 votos contra 8 en el panel dirigido por los republicanos enviaría la nominación de Bolton a todo el Senado, donde probablemente sea confirmada. Los demócratas dijeron que no piensan demorar la votación. Pasamos a las noticias del deporte. La NBA nombró a Steve Nash de los Phoenix Suns como el jugador más valioso de la liga, dejando fuera de la competencia al jugador de Miami Heat, Shaquille O'Neal. Nash realizó declaraciones públicas contra la ocupación en Irak. En el Juego de las Estrellas, Nash vistió una camiseta con la leyenda «Lancen tiros a la cesta y no a la gente». Cuando se lo interrogó acerca de la camiseta, Nash dijo, «Creo que la guerra es un error en el 99,9% de los casos». Agregó que la invasión a Irak está más relacionada con el petróleo que con las armas nucleares. Information, all barriers to true emancipation. It's scarier when you're aware how they're connected to corporations. It's the media causing mass hysteria.